Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Madre, madre, hay demasiadas como tú llorando. Hermano, hermano, hermano, muchísima gente como tú muriendo. Sabes que tenemos que encontrar el camino para traer el amor hacia aquí. Padre, padre, no necesitamos subir. Puedes darte cuenta de que la guerra no es la respuesta. Tan solo el amor podrá conquistar el odio. Sabes que tenemos que encontrar el camino para traer el amor hacia aquí. Trincheras y piquetes, no me castiguen con brutalidad. Háblenme y así podrán ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? What's Going On es esta canción del gran Marvin Gaye que allá por el año 1971 fue el título del undécimo álbum de estudio de Marvin Gaye. La canción What's Going On le daba nombre al disco. Muchos críticos coinciden en que este What's Going On de Marvin Gaye es sin lugar a dudas uno de los mejores discos de la historia. En el inicio, la propuesta de esta canción había sido rechazada por el propietario de la Motown Records, que era Berry Gordy Jr., quien al final aceptó que Marvin Gaye grabara esta canción y que además le diera este título a ese disco, y se terminó convirtiendo en uno de los mayores éxitos de ventas de esa compañía discográfica. Y también hizo algo más, revolucionó el sonido de la Motown, que era un sonido muy típico del soul de finales de los años 60. Marvin Gaye le dio libertad a lo que él creía en cuanto a su conciencia social y grabó este disco como una suerte de álbum conceptual relacionando una canción con la otra con un claro aspecto crítico hacia el sistema. Y esta, que es una pregunta, What's Going On, ¿qué está pasando?, guía aún algo para intentar explicar qué es lo que sucede en este mundo. Marvin Gaye y esta preciosa What's Going On. Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today, yeah. Father, Father, we don't need to escalate. Punish me with brutality. Talk to me, honey, so you can see. Oh, what's going on? What's going on? Hey, what's going on? Tell me what's going on. Woo! Come on, man. Woo! Thank you. and what's going on, baby. Yes, I want to know, yeah, what's going on right now, people. Oh, oh, oh, oh, oh. What's going on, brother? Tell me, tell me, tell me, tell me, yeah, what's going on? All right. A little bit, Eddie. Yeah. A little bit. Right there. Here we go. Here we go. Hey, baby, what you know good? I'm just getting back, but you knew I would. Boy's head, when will it end? When will people start getting together again? Things really getting better. The newspaper print. What else is new, my friend? Besides what I read. Find no work, can't find no job, my friend. Money is tighter than it's ever been. Woo! Hey man, I just don't understand what's going on across this land. Ah, what's happening, brother? Hey, what's happening? I wanna know, I wanna know. Things still get down when we used to go and dance. Do you think they have a chance? And tell me, friend, how in the world have you been? Tell me what's out, I wanna know what's in. Woo! What's the deal, man? What's happening? What's happening, brother? What's happening? What's happening, brother? I wanna know, I wanna know what's happening. What's happening, my man? Been gone a long, long time. Now, now I'm back on the scene. What's happening, brother? What's happening? What's happening? What's happening, brother? What's happening? What's happening? What's happening? What's happening? What's happening? Mundos diferentes.